Argentina. Otra vez, tendencia. Y aquí, por supuesto, en nuestras redes estamos ahí, tercer, cuarto posición. Somos tendencia. Somos tendentropi, somos de la tendencia. ¿Por Dios? ¿Qué? ¿De la qué? De la tendencia, somos de la tendencia. No, somos tendencia. No, acá hacemos un programa de verdad. Sí, hacemos un programa. Gran programa, tengo un pibe que la va a romper. ¿Usted? Tengo un pibe que la gasta. Tengo un pibe que la gasta, tengo un pibe que la rompe. Está dentro de los mis alumnos preferidos. Y sin más, quiero presentarlo de esta manera. Carlos Pipi Heller, aquí, en Caballero de Día, nos va a dar todo lo que necesitamos saber sobre horóscopo, deporte, corte y confección. Pregúntele. No puedo creer lo que usted está diciendo. ¿Se le manchó la camisa? Él se lo explica. No. Sáquela con ex, porque consejo sabe de todo. Para la vida diaria, consejo para la vida diaria. Carlos, ¿cómo te va? Roberto Caballero te saluda. No. Ah, no soy yo. Tengo que ir para allá, ese que está saludando, por favor. Primero. No hay peligro que me equivoque, quédese tranquilo. Carlos, como siempre, ¿no? Digo, la verdad, mil perdones, son intromisiones que hace este sujeto que ya conocemos, pero bueno, en fin. No estaba mal el corito. El corito con mucho cariño, amigo. Carlos, tenía ganas de preguntarte algunas cosas hoy. Y entre ellas también, bueno, el tema de la convocatoria de la corriente CFK, la corriente federal kirchnerista, bueno, esto que pasó, que sí. Se iba a hacer el 7 y finalmente, bueno, se suspendió por la alta demanda, entiendo. Sí, es una cosa. A ver, nosotros pensamos una reunión que iba a reunir un número cercano a los 2.000 dirigentes, uh-huh. Exactamente 1.895, que es la capacidad que tiene el microestadio de Ferro de personas sentadas. Uh-huh. Y bueno, fue creciendo un reclamo que yo diría tenía dos vertientes. Una, que la cantidad de personas digamos, como que posibles participantes de la reunión ya superaba las 1.895. Uh-huh. Diputados, diputados provinciales. O sea, te quedaba gente afuera. Sí. Pero además había una, digamos, creciente inquietud por la militancia, que de todos lados llegaban mensajes sobre el deseo de participar. Bueno, nosotros creímos que podíamos resolverlo, tomamos una decisión a mitad de la semana pasada de hacer una contratación para que el evento se televise en directo, uh-huh. Que nos parecía que era una medida positiva porque la invitación era a que se hicieran reuniones en los locales, en los ateneos, en las unidades básicas, los comités, los sindicatos, y que en definitiva se convirtiera en un acto multitudinario utilizando la tecnología. Claro. Incluso estuvimos reunidos con Olmos y cerramos el acuerdo para que Crónica lo televisara en directo, así que eso estaba ya resuelto así. Pero bueno, la demanda siguió creciendo y existía como una suerte de insatisfacción, y eso generó un debate entre nosotros que derivó en esta postergación. Vos sabés que nosotros íbamos a leer un documento, sí, en el acto que estaba consensuado y que justamente terminaba diciendo: por ello, al tiempo que continuaremos y acentuaremos nuestro protagonismo en la defensa de los intereses populares, marchamos hacia la realización de un congreso programático del Proyecto Nacional Popular y Democrático en marzo de 2017, que va a terminar con un gran acto y movilización de toda la militancia, que era el plan como habíamos concebido y consensuado entre todos. Bueno, eso se mantiene, es decir, que la idea es seguir trabajando para culminar en ese congreso programático en marzo y ahí sí hacer un gran acto sin límites con la presencia de Cristina y con toda la militancia que quiera participar. Uh-huh. Yo pensé que en realidad también se había cruzado el asunto del viaje de Cristina Kirchner a Brasil, donde se va a reunir con Lula y también con Dilma Rousseff. Pensé que, bueno, había ahí alguna complicación de agenda. No, yo no lo, no, va, no tuve esa, no te, podría ser, porque podría haberse replanteado por qué no se hace unos días después, porque y se alquila un gran estadio, qué sé yo. Uh-huh. Pero bueno, ahí sí ya podrían aparecer todos los problemas de agenda y todo lo que viene con el fin de año, ¿no? Este, la fecha esa del 7 era una fecha que estaba acordada con ella, con la agenda de ella. Claro. Y bueno, entonces se hace difícil encontrar para lo inmediato otra fecha y ya nos agarra el verano con todo, así que vamos a trabajar con intensidad para llegar a ese congreso programático de la mejor manera. De cualquier manera, yo quiero decir esto además. En el proceso de construcción se fueron agregando sectores, fuerzas, que se fueron incorporando a los que comenzamos originalmente con esto. Inclusive ya en las últimas reuniones había participado Catalano de AT Capital, se había sumado también el secretario del gremio de Curtiembrero, es decir, que había todo un proceso de ampliación de espacio, que por otro lado está en el espíritu de la convocatoria, que dice reiteradamente que esto es el punto de partida, que de ninguna manera esto es un límite y que esto está abierto a todos los que coincidan con esta visión del proyecto, de un proyecto que tiene que tener ejes programáticos y que reconoce este, un liderazgo en la persona de Cristina. La verdad es que suena razonable toda la explicación, porque vimos el acto que se hizo en Lanús, en la Universidad de Lanús, que prácticamente desbordó todas las expectativas. Es muy difícil hacer algo cerrado, digamos, con Cristina. Ahí en Lanús dicen que hubo más de 10.000 personas entre los que, claro, estaban dentro del salón y los que estaban afuera, ¿no? Muchísima gente, sí, sí. Muchísima gente para hablar. Me contó a mí un pajarito, no sé si vos estás en eso, estás enterado o no, pero es probable que Daniel Scioli también hubiera concurrido el 7. Sí, sí. Por lo menos en la reunión se dijo que Daniel Scioli había pedido estar presente y más aún que aspiraba a poder integrar la mesa, ¿no? Fuerte eso, ¿no? Porque estamos hablando del vicepresidente del Partido Justicialista, que, a ver, hay otro sector del Partido Justicialista que no se sabe muy bien si todavía reconoce o no el liderazgo de Cristina. En este caso... También está Víctor Santamaría, que es el presidente del PJ de la capital. Uh-huh. Es decir, yo no creo que sean representaciones que traen consigo el partido. No, claro. Pero desde luego marcan que hay un sector importante del peronismo que se siente identificado y que reconoce el liderazgo de Cristina y que cree que este es el lugar desde donde hay que construir la verdadera alternativa que recomponga la posibilidad de retomar el rumbo que se alteró el 10 de diciembre del año pasado. Te cambio de tema, Carlos. Ganancias. Mañana aparentemente es un día clave. Sí, a ver, por ahora ni siquiera está convocada la reunión. Ah. Son todos trascendidos. Yo supongo que será así, habida cuenta de que este tratamiento requiere que después lo trate el Senado, y por otro lado que la semana pasada se firmaron dictámenes, es decir, hubo despacho de comisión, y el apuro por sacar los despachos de comisión casi siempre implica que la semana siguiente se trata en la sesión ordinaria, así que el trascendido parlamentario es que efectivamente mañana tenemos una sesión para tratar ganancias con cuatro dictámenes firmados, con uno que es el que tiene la mayor cantidad de firmas, que es la del oficialismo, el segundo que es el del Frente para la Victoria, que yo acompaño porque yo tenía un proyecto propio, pero consensuamos, teníamos muchas cosas en común, ellos aceptaron incorporar algunas cosas que tenía el mío que no estaba incluida en el de ellos y que a mi juicio mejoraba el proyecto, así que firmé ese proyecto. El tercero es el de los renovadores y el Frente Justicialista y creo que alguno más, Libres del Sur y algún otro sector más, y el cuarto es el del Frente Izquierda, el de Pitrola. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? Pablo, ¿qué tal? Se me ocurre que ahí en términos políticos, porque siempre decís que esto tiene una dimensión concreta que hay que atender, pero también una dimensión política muy importante, el objetivo es que no salga el del kirchnerismo, digamos, ¿no? Por eso hoy Massa quizá salió diciendo que mañana iba a haber ley. Bueno, yo ya conté muchas veces que hay conversaciones a las que uno no tiene acceso y que te das cuenta que suceden cuando ves los cambios que se producen en las posturas. También, si ustedes se acuerdan, yo comenté que para mí el proyecto oficialista era un proyecto de mínima, como lo habían hecho muchas otras veces, para luego tenerlo que ceder en la negociación. Claro. Hoy ya los diarios hablan de que el aumento del 15% del mínimo no imponible se podría pasar al 21. Yo quiero explicar que la diferencia sustancial con el proyecto que presentó el Frente para la Victoria es que toma una medida que yo diría resuelve definitivamente el problema. Además de cambiarle el nombre y llamarlo impuesto a los altos ingresos para terminar con este tema de ganancias, lo que establece es una medida que es solo pagará impuesto a las ganancias o a los altos ingresos el 10% de los trabajadores que más ganan. Uh-huh. Es decir, tomando cada fin de año, según la información del CIPA, el decil más alto de los ingresos, con eso se establece las escalas de dónde se paga. Y a partir de ahí empieza un crecimiento de escalas que arranca en el 5% por el excedente hasta el 91%, digamos, después, y así sucesivamente hasta llegar al 100% en ese decil, en ese 10% de los trabajadores, y en el último tramo con el 35%. Es decir, va del 5 al 35% del escalamiento. Para tener una idea, a valores de hoy, en el proyecto nuestro, un trabajador casado con dos hijos y cónyuge o conviviente a cargo comenzaría a pagar impuesto a la ganancia a partir de un sueldo bruto de 65.112 pesos, o de un neto de 41.494. Y un soltero, a partir de 41.494 bruto, o 34.440 neto. Esos serían los valores que da hoy para el 10% de los trabajadores que tienen ingresos más altos. ¿Y de monotributo hay alguna especificación? Sí, también se suben las escalas, pero yo digo que la otra modificación que para mí es muy importante es que se sale al cruce de la idea del financiamiento, y entonces el proyecto plantea una cantidad de cuestiones destinadas a generar los ingresos que me parece interesante que se las detalle. Nosotros estamos planteando un sistema que podría generar una recaudación original adicional de los 56.000 millones de pesos aproximadamente, que 5.600 producto de que paguen el Poder Judicial, 10.000 de plazos fijos de más de 1.5 millones de pesos, 1.200 por acciones y otros, 2.200 por títulos y otros, 3.300 por dividendo, que es una cosa que existía y se anuló, 3.982 por giro de utilidades al exterior, 5.680 por dólar futuro, 500 millones por incremento de impuestos a juego de azar, 15.500 por restitución de las retenciones a la soja y 2.150 por la minería. Eso daría 56.692, y el costo de nuestra propuesta es de 116.000 millones de pesos. Uh-huh. Pero nuestra estimación es que ese dinero volcado a la actividad genera mayor demanda y a la vez nuevos impuestos y genera lo que se llama el multiplicador fiscal, que estaría en los 24 mil millones de pesos de impuestos que pagarían los la actividad generada por los mayores ingresos que tendría la gente por este cambio. Ahora, Carlos, por los sectores afectados, son los sectores para los que gobierna Cambiemos. Es muy probable que si este proyecto saliera, lo vetaría el gobierno, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro proyecto, de nuestra visión, y defender nuestras propuestas y explicarlas. Y cuando dicen no se puede, decir sí se puede de esta manera. No se puede si vos seguís sacando el impuesto a los que más tienen y a los que más ganan y querés hacerlo compensar con castigar a los que menos ganan. Es un tema de filosofía y de proyecto de gobierno. Le robaste el eslogan al gobierno. ¿Cuál? Sí se puede. Mirá, pero es que claramente esto se puede. No hay duda. Se puede. Ahora, exige una decisión política en un sentido determinado. Vuelvo a repetir, si vos le sacás el impuesto a las utilidades por las acciones, si vos reducís el impuesto a los bienes personales, si vos le sacás el impuesto a la minería, si vos le sacás el impuesto al agro, y así de corrido, y después no querés tener déficit fiscal, es imposible. Entonces, ¿esto cómo lo están resolviendo? Con deuda y tapando el agujero del déficit fiscal con un endeudamiento que hoy pueden hacer por la herencia recibida, que es un país absolutamente desendeudado. Pero eso también tiene dos límites. Uno, que a medida que crezca la deuda, crecen los intereses y eso agrava el déficit fiscal. Y dos, la situación del contexto internacional, que hace que el costo del dinero para la Argentina esté subiendo y el acceso se va a poner más dificultoso. Claro. Así que también eso es un problema nuevo que tendrán que analizar cómo lo encaran. Carlos, quería preguntarte por último, el tema Milagro Sala. Me imagino que te sorprendió como a mí ayer Joaquín Morales Solá desde La Nación prácticamente exigiendo la libertad de la dirigente de la Tupac. ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, lo que me sorprendió o no me sorprendió es los dichos del presidente, ¿no? Esta cosa de que yo y la mayoría de los argentinos creemos que ha cometido delito. Y también me sorprenden algunas declaraciones de dirigentes políticos que salen hoy a decir que Milagro Sala tiene que seguir detenida. Bueno, Graciela Camaño, ¿no? Por ejemplo. Porque acá hay una cuestión, insisto, elemental, que es la arbitrariedad de la decisión, ¿no es cierto? ¿Por qué alguien? Primero porque fue detenida por protestar. Después le enchufaron una cantidad de cuestiones que ninguna de esas exige que esté presa para poder dilucidarla. Es decir, ni siquiera está en discusión si puede haber acusaciones o no. Eso hay un sistema judicial, lo resolverá. Pero la privación de la libertad es de una arbitrariedad absoluta. Ahora, ¿por qué Morales Solá se pone allí? Bueno, porque la cosa internacional es muy fuerte y un cachito de sentido común indica que cada vez se va a hacer más insostenible, porque cuando apareció el tema del Comité de Naciones Unidas se intentó decir que bueno, era un consejo, una opinión, cosa que no es cierta porque claramente Argentina adhiere a tratados internacionales que establecen que esas recomendaciones de esos comités son para ser cumplidas. Claro, tienen cumplimiento. Después aparece el tema de Almagro y entonces lo minimizan y dicen, bueno, es una opinión personal del presidente de la OEA, pero no tiene ningún valor porque es nada más que una opinión personal. Tanto así que Argentina creo que le hizo una protesta formal. Sí, Malcorra. Claro. Ahora luego sale la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido utilizada permanentemente, incluso yo diría por la derecha política para fustigar a los gobiernos progresistas y demás, y que les dice, muchachos, lárguenla, no tiene coyete lo que están haciendo. Entonces se les vuelve medio insostenible, ¿no? Claro. El argumento del federalismo es de una pobreza notable frente a esta cuestión. Uh-huh. Así que creo que se le va a hacer muy difícil mantener a Milagros Sala presa, porque me parece que va a ir creciendo el reclamo, aunque este gobierno tiene, yo digo, todos los rasgos de autoritarismo que las sonrisas y la revolución de la alegría no logran compensar, porque realmente actúa de manera absolutamente discrecional y autoritaria. Lo hace cuando veta leyes, lo hace cuando reglamenta esto del blanqueo, que es una vergüenza. Uh-huh. No solo es una vergüenza porque aparece muy grosero el interés de beneficiar a determinado sector en particular, sino porque yo diría legalmente es inaceptable. Una barbaridad, sí. Vos fijate que el poder reglamentario del Poder Ejecutivo puede tener la elasticidad de la interpretación de un vacío que tenga una ley. Pero este punto, el de los familiares de los funcionarios, fue debatido y fue pedido y fue con el que lograron una cantidad de votos con la que aprobaron el blanqueo. Claro. Sin eso no lo aprobaban. Tal cual. Entonces, hicieron la concesión a la hora del trámite parlamentario y luego lo quieren resolver con una reglamentación grosera. Vos fijate que Negri salió a decir que es el presidente del bloque unificado de Cambiemos, que era inaceptable porque del interior del radicalismo le salieron quejas por todos lados. Claro. Y Michetti hace una declaración sorprendente, ¿no? Sí. Se parecía demasiado a esa de que, bueno, a ver, con náusea la defendería, parece el planteo de Michetti, pero dice, no, sí, yo no. Sí, pero me guardo la opinión, prefiero guardarme la opinión. Carlos. Estamos hablando del vicepresidente de la República, ¿no? Me tengo que ir a las noticias de las 8:30. Carlitos, te mando un abrazo grande.